DMC es para ti, las nenas vienen aquí como las llamas a mí. Sí. Es un truco bruto, comete mi fruto. Soy impredecible como su máquina Naruto. Dime MA pa' ponerle estilo. Exígeme A pa' ponerle un acento divertido. Y no me olvido de las críticas baratas. Tú contra mí y tú te desbaratas. A veces me porto mal, pero estoy pegado al mic. Soy igual como el hip hop rap, mamá, fluyendo como brisa. Quiero más risa, señorita. Hey, tú, no me digas que no, porque yo soy b-boy. Hip hop es cupo, disculpe si asusto, pero es que soy muy rudo. Con mi técnica usted no pudo. De esquina en esquina, la gente nos grita. Eo, eo, eo, eo. De esquina en esquina, la gente nos grita. Eo, eo, eo, eo. De esquina en esquina, la gente nos grita. Verde y amarillo es mi bandera. Rimas amplias para el que quiera. Gozamos de lo que tú careces. Entra, no lo pienses, esto es competencia. Pero hay diferencia. Frase, yo, yo, yo, yo. Llega el impacto, tenemos sonido para rato. No es que de las nenas yo esté harto, sino que ahora mi corazón comparto. Siempre al estilo del urbano, todos a un grito, levante las manos. Así es.